Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos. Hoy Día Internacional de los Derechos del Niño o Día Universal del Niño. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela participa con 3 exposiciones en Bienal de La Habana. Venezuela rechaza proyecto ley de Estados Unidos que afecta relaciones de cooperación. Docentes del Delta Macuro adquieren herramientas para la enseñanza de las ciencias. Venezuela presente en la cumbre empresarial China LAC 2024. Siria advierte en la ONU que agresiones israelíes amenazan la paz. NASA prevé que la capa de ozono podría recuperarse totalmente en 2066. Cultura. El coreógrafo y actor Miguel Issa, director escénico de Y Brillaban las Estrellas, conversó en el noticiero Cultural Día este martes cómo el espectáculo enaltece las tradiciones decembrinas venezolanas. Este es un espectáculo que creamos en el año 2017, que me invitó la Compañía Nacional de Danza a dirigirlo. A mí me gustó mucho la Navidad, crecí en Propatria, y entonces era un ambiente súper fraterno desde pequeño, y era la misa de aguinaldo, la comida, los olores, los sabores, y con Lana, cuando me invitan, por supuesto, me contenté muchísimo, y ellos ya tenían y tienen varias coreografías montadas con algunos cultores de las danzas tradicionales navideñas venezolanas, que van con la fecha de cada día de diciembre, desde el primer día hasta la paradura del niño. Son unos bailes hermosísimos. Esto está interpretado por la Compañía Nacional de Danza con sus dos elencos. La dirección musical es la del maestro Oscar Lista. Y a mí me tocó ensamblar todo esto, hilándolo con algunas décimas escritas por el maestro Lista, pero también con unos textos del gran Aquiles Nazoa, que tiene unos textos muy hermosos relacionados con la Navidad. Entonces la persona se va a encontrar con un paseo hermoso de muchísima energía con nuestra Navidad tradicional venezolana. Asimismo, el director compartió detalles de la creación de la pieza y cómo unió las danzas tradicionales, los textos de Aquiles Nazoa, con la participación de 2 actores que hilarán todo el relato. Fíjate, cuando a mí me llaman para el espectáculo, como comenté, ya estaban las danzas montadas, porque ellos en la Compañía Nacional de Danza llaman a los cultores especialistas en cada tipo de danza, y algunas también se recrean con algunos jóvenes coreógrafos de la compañía. Entonces ya estaban como la base de las tradiciones. A mí me tocó crear transiciones también coreográficas, como ya las llamamos el pueblo, es decir, la gente que va y está de alguna manera celebrando a través de un aguinaldo, o patinando, o jugando, celebrando la Navidad de muchas formas. Pero también invité a 2 actores en esta oportunidad, va a ser Adolfo Nitoli y Angélica Grinaldi, que son, digamos, los jefes de esa fiesta en ese vecindario. Empecé a buscar la manera de recrearlo. Cuando encuentro los textos de Aquiles Nazoa, fue así como que, bueno, él me escuchó, o yo lo encontré vibracionalmente hablando, porque nos ayudaba a que estos personajes de los actores son como los que van hilando y van presentando cada una de las manifestaciones. y Brillaban las Estrellas se presentarán los días 6 y 7 y 8 de diciembre en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Las entradas están a la venta en Market Ticket o en las taquillas del teatro. En los espacios del Noticiero Cultural Día, el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Saravia, compartió detalles del primer Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio a inaugurarse este 20 de noviembre. Fíjate, sí, bueno, el primer Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio. Festivales de cine venezolano hay varios. El nuestro está enmarcado en, bueno, la visión de la Cinemateca Nacional, ¿no? En su razón de ser, que tiene que ver con la custodia del patrimonio fílmico cinematográfico venezolano, con la preservación de nuestra cultura cinematográfica, ¿no? Por eso hacemos tanto énfasis en eso de memoria y patrimonio. Decimos que es un festival institucional porque la verdad es un festival de la Cinemateca Nacional, para el pueblo venezolano, para los cinéfilos, para los cineastas, para toda la comunidad. Por otro lado, especificó las categorías en las que participarán los 67 títulos en competencia y expresó lo que significa el cine post pandemia y que las películas a compartir se estrenaron luego del 2021. Fíjate, bueno, las categorías son cine, mejor dicho, cortometraje y mediometraje ficción, cortometraje y mediometraje documental, largometraje ficción, largometraje documental y cortos estudiantiles. Esas son las cinco categorías que están en competencia en esta primera edición del Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio. ¿Qué caracteriza el cine pospandemia? El empeño. Yo creo que el cine de eso que uno llamaría la pospandemia o que uno ahora se llama la pospandemia es un cine de los tercos, ¿no? En el caso de los venezolanos. Vamos a tener incluso películas que se rodaron durante la pandemia. Uh-huh. En esta fueron cuando todo el mundo estaba encerrado, había cineastas trabajando. Para conocer más sobre la programación, pueden ingresar al perfil del Instagram @cinematecavzla. Somos cultura. Desde Cuba, la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mari Penyam, ofreció detalles sobre las tres exposiciones con las que Venezuela participa en la 15ª Bienal de La Habana. Escuchemos. Estamos desde aquí, desde Cuba, participando en la 15 Bienal de La Habana. Vino una importante delegación de Venezuela a mostrar tres exposiciones. Una, la del maestro Juvenal Ravelo, el arte de participación en la calle. Otra que hemos denominado el reencuentro de La Habana y Caracas, que recuerda todos esos artistas que durante 40 años han estado aquí presentes en esta importante cita del arte. Y otra que es del artista fotógrafo, Premio Nacional de Fotografía, Rodrigo Benavides, que lleva por título Orinoco, Cubagua, Ayacucho. Por su parte, Rodrigo Benavides consideró un privilegio poder participar en la Bienal con su trabajo de Orinoco, Cubagua, Ayacucho. Asimismo, Juvenal Ravelo, acompañado de sus asistentes Daniel Suárez y Edinson Méndez, celebraron los 50 años de la obra Arte y Participación en la Calle del maestro venezolano. Son las 2:28. Nacionales. La República Bolivariana de Venezuela rechazó categóricamente la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de un proyecto de ley que de manera desvergonzada le colocaron el acrónimo de Bolívar en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana. Dicho contenido impide las relaciones de cooperación económica entre ambas naciones. Así lo informó el canciller de la República, Iván Gil, a través de la publicación de un comunicado en el canal de Telegram, en el que se destacó que este contenido es un nuevo ataque y una violación a la Carta de las Naciones Unidas, solicitado por la extrema ultraderecha venezolana, fascista de los grandes apellidos, el cual se suma a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, responsabilizó a los representantes de la red social TikTok para América Latina por el fallecimiento de dos niñas de 12 y 14 años de edad que fueron víctimas de los retos virales que se producen a través de esta plataforma digital. Durante la transmisión del programa Con Maduro Más número 67, el jefe de Estado ordenó al ministro Jorge Márquez, quien además es presidente de Conatel, para que se comunique inmediatamente con los representantes de TikTok y se retiren todos estos desafíos en Venezuela. Bueno, yo el jueves en el programa Con Maduro de repente hablé por primera vez de estos retos. Murió una niña en Petare hoy, de 12 años, de un liceo público, una unidad escolar, por ingerir y seguir estos llamados retos, desafíos, los llama Challenger, en TikTok. La niña logró hablar en medio de sus convulsiones y decir que había tomado y decir que lo había visto en TikTok. Y hoy también, muy temprano, el ministro Héctor Rodríguez me dio la noticia dolorosa, muy dolorosa, de la muerte de otro niño de 14 años que participó en esos desafíos que están corriendo por TikTok y que han afectado a varios países, desde Estados Unidos hasta el Paraguay. Somos noticia. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, sostuvo una reunión junto a su equipo de trabajo con el fin de evaluar la capacidad técnica existente para llevar a cabo la supervisión de la labor que realizan empresas como Sistema Urbano de Procesamiento, Recolección y Aseo de Caracas, Transcaracas Integral de Mercados y Almacenes, entre otras. La información la dio a conocer la alcaldesa por medio de su cuenta en la red social Instagram, donde reseñó que el puesto de comando de la Alcaldía de Caracas es ejemplo de la ciudad inteligente por la que estamos trabajando día a día. Regionales. Docentes del estado Delta Amacuro participaron en una jornada de formación dictada por expertos del Centro Nacional de Tecnología Química adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología como parte de una política integral del gobierno bolivariano para dotar de nuevas herramientas a los profesionales de las enseñanzas y ampliar los conocimientos en las aulas de clase. Esta actividad estuvo dirigida a responsables de la asignatura Biología, Química, Física, entre otras disciplinas científicas, quienes emplearán los kits de química para la vida, pertenecientes a la caravana de la química. Los trabajos de recuperación y acondicionamiento del consultorio médico popular Gilberto Néder en el municipio Ortiz del estado Guárico avanzan de forma acelerada y se encuentran en un 70% como parte de las prioridades del gobierno nacional. Escuchemos las declaraciones del alcalde Ali Matute. Nos encontramos en la parroquia Ortiz, aquí en el ambulatorio tipo 1 Gilberto Néder, quien de apenas un mes de iniciado esta obra. Bueno, nos llena de alegría cómo va a un avance del 70%. Nos encontramos aquí con el comisionado Gabriel Arbela, con la amiga Santa de la VT, con el equipo político. Agradecido con usted y con nuestro presidente Maduro por bueno dejarnos este Gilberto Néder. Bueno, pepita, gobernador. Por su parte, la gobernación de la entidad llanera, mediante la red social Instagram, el gobernador José Vázquez expresó: "Agradezco al presidente de la República, Nicolás Maduro, por su apoyo incondicional para brindarle a nuestra gente espacios de salud dignos". Economía. Venezuela participa en la 17 Cumbre Empresarial China LAC 2024 que se lleva a cabo en Nicaragua, con el objetivo de fortalecer los lazos económicos entre la nación asiática, Latinoamérica y el Caribe. La delegación de Venezuela está encabezada por el ministro de Comercio Nacional, Luis Antonio Villegas, quien junto con el resto de los participantes analizarán las tendencias del comercio internacional, los desafíos y oportunidades para la relación estratégica entre China y América Latina y el Caribe. El presidente de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón Pérez, informó que la empresa está en pleno proceso de reajuste, revisión y reanimación de todas las áreas operacionales para garantizar la tranquilidad de la población venezolana. Así lo afirmó Obregón Pérez este martes en su cuenta de Instagram, en la que refiere además que la clase trabajadora petrolera, gasífera y petroquímica responde con genuino sentido patrio a la nueva ofensiva terrorista que intenta detener el desarrollo económico del país. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El canciller de la República, Iván Gil, a nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, agradeció al gobierno revolucionario sandinista de Nicaragua a cargo del mandatario Daniel Ortega Saavedra por denunciar y repudiar el indignante proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que bajo el nombre de Bolívar pretende insultar la memoria del libertador mientras ataca la soberanía venezolana. En nombre del presidente Maduro, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por el firme repudio manifestado por nuestros hermanos de lucha en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, anunció Gil en sus redes sociales al publicar los folios del comunicado firmado por ambas autoridades nicaragüenses. En el marco de la cumbre del G20, el presidente de Bolivia, Luis Arce, defendió la intervención de Estado en la economía para reducir las desigualdades y la pobreza. Arce destacó que el impuesto a la fortuna fue concebido para corregir los errores justamente del mercado, porque de no haber intervenido el Estado en la economía no se hubiera reducido estas desigualdades. Son las 2:37. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Las constantes guerras israelíes propagan el caos y amenazan la paz y seguridad en la región de Oriente Medio y el mundo, denunció el representante sirio ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quien además destacó que las agresiones perpetradas buscan borrar la historia, así como la justicia causa del pueblo de Palestina. Los crímenes del ocupante israelí no habrían continuado sin las múltiples formas de apoyo brindado por Estados Unidos y varios de sus aliados, además de su incansable empeño para evitar que los criminales de guerra rindan cuentas y no escapen del castigo, señaló el representante sirio. Este martes, en horas de la madrugada, Ucrania atacó una instalación en la provincia de Bryansk con 6 misiles balísticos operativos a tanques de fabricación estadounidense. Así lo precisó el Ministerio de Defensa de Rusia, el cual señaló: esta madrugada, 19 de noviembre, a las 3:25, el enemigo atacó una instalación en la provincia de Bryansk con 6 misiles balísticos. Según los datos confirmados, se utilizaron misiles tácticos operativos a tanques de fabricación estadounidense, indica el comunicado según reseña Sputnik. Son las 2:39. Somos periodismo. Tecnología. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión y por unanimidad el proyecto de ley de inteligencia artificial,

el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM. La convocatoria a los Premios Nacionales de Cultura 2023-2024. Si tienes 20 años o más de trayectoria en las disciplinas arquitectura, artes plásticas, artesanía, cine, cultura popular, danza, fotografía, humanidades, literatura, música, saberes tradicionales, artes circenses y teatro, postúlate desde el 22 de septiembre al 22 de noviembre. Las postulaciones en sus distintas menciones podrán ser realizadas por personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, comunidades organizadas, colectivos y cualquier otra organización o instancia del poder popular. También podrán ser realizadas por iniciativa propia del aspirante. Postúlate a través de la página web www.gmvivavenezuela.com. Premios Nacionales de Cultura 2023-2024. La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones. Limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar. Las 12 y 46 minutos. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad. 96.3 FM, al estilo de su gente. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Son las 12:47 minutos, estamos de vuelta. Como le indicamos en la parte anterior, vamos a irnos con la siguiente sección. Entrevista con. Como le indicamos en la parte anterior, este miércoles estaremos conversando con el escritor y director de Papa Mediometraje, que estará participando en el Festival de Cine, Memoria y Patrimonio, Alexander Hurtado. Bienvenido nuevamente porque ya has estado en este espacio de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias, Angie, por esta gran invitación. Y bueno, emocionado de participar en el Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio, homenaje a los maestros Alfredo Arce, Margot Benacerraf y Ernesto Garbito. Excelente. Cuéntanos, Alexander, ¿de qué se trata este mediometraje Papa? Este mediometraje Papa Papa es, como dice el título, es una composición poética donde utilizamos un acróstico para narrar la historia de nuestros cuatro personajes principales, que están marcados por la paternidad y el vínculo filial que los une. Nuestros cuatro personajes protagonistas son Paul, Armando, Pedro y Ángel. Excelente. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de realización para llegar a lo que hoy en día es Papa. Bueno, esto es un trabajo que vengo realizando ya de más de 10 años, donde me tracé como línea estética honrar a mis padres, tomando como referente inmediato la teoría de la biodecodificación del cuerpo del maestro Reich Harner, donde nos muestra que más allá de que somos producto de una composición genética, también nosotros heredamos paradigmas, creencias limitantes y patrones de conducta. y al tener presente que somos esa composición genética de 50% mamá y 50% papá, nosotros tenemos que accionar, tengámoslos presentes o tengámoslos ausentes, somos producto de esta unión y tenemos que atender para poder reconocer estos características particulares y evolucionar como seres humanos. Mira, para aquí tengo la información de que estás escribiendo desde muy joven. Estamos hablando de 2012 más o menos, sí. Mucho antes. Bueno, desde niño siempre me ha llamado la atención la narrativa. De hecho, siendo adolescente hasta ahorita, me gusta la poesía. Pertenezco a la ruta poética de la Gran Caracas. Y bueno, he tenido publicaciones en antologías poéticas de diferentes editoriales. Y bueno, empecé en el 2012 con la dramaturgia, con la escritura de textos teatrales, con Memorias de una pluma y Pax el mensaje, que fueron estrenados en el Museo Arturo Michelena. Y bueno, desde que empecé mis estudios en UNEARTE, en el año 2015, empecé a realizar guiones para cine. ¡Qué éxito, Alexander! De verdad que es un honor tenerte acá el día de hoy. Y que bueno, ya este mediometraje que pues está dando fruto. Además de papá, ¿tienes alguna otra...? Sí, bueno, como te había dicho, tomando como referente esta teoría, ya vine realizando un trabajo anteriormente, rindiéndole tributo a mi madre, con un proyecto vinculando a la Asociación de Sordos de Caracas, okay, que se llamaba Madre, a través de un taller videoarte con ellos. Y bueno, en esta ocasión quise darle voz a la paternidad, porque entendiendo que somos una sociedad marcada por el matriarcado, es importante también darle voz a la voz masculina, a esa voz del padre como una figura que siempre tiene que estar arriba, siempre tiene que ser el proveedor, y muy pocas veces se le da el permiso de sentir, de mostrar su vulnerabilidad, de mostrar qué tan frágil puede ser o qué tan difícil puede ser padre. Exacto, ¿eres padre? No. Ok. Pero precisamente quise rendirle tributo a mis padres, bueno, Rafael Hurtado y Luis Pérez, que bueno, siento que reconocer en ellos que son seres humanos, son personas llenas de virtudes pero también de defectos, es el acto principalmente de honrarlos, reconocer que son seres humanos iguales que nosotros y que entenderlos y no juzgarlos tan a la ligera. Excelente, Alexander, cuéntame un poquito respecto al tiempo que el público puede disfrutar de este mediometraje papá. Bueno, la pieza como tal tiene una duración de 36 minutos. Contamos con la participación del maestro ya fallecido, el maestro Julio Mota, y la primera actriz María Brito, acompañado de 18 actores en escena, y bueno, con la unión de un gran equipo técnico, estudiantes de la UNEARTE y de la Escuela de Medios de Producción Visual, la EMPA, y de la Escuela Nacional de Cine. ¿Me dijiste que era un tiempo de? 36 minutos. ¿Y cómo fue el trabajo para pues seleccionar a todos estos personajes que pudiesen escenificar todo lo que tú querías mostrar a través de papá? Yo creo que, mira, cuando empezamos el proceso de preproducción, yo le dije al equipo técnico, nosotros estamos llamados, más allá de expresarnos a través de las artes, tenemos que crear un agente de cambio. El arte nace para transformar desde el que lo hace al que lo recibe. Y si empezamos a tomar en cuenta esta teoría que te había dicho de la biodecodificación, reconocer que somos 50% cada uno de ellos, quiero que esto sea el motor tanto nosotros como equipo técnico como para los actores. Yo todo el tiempo le decía al talento, le decía, tengan presente que tengamos a nuestros padres o a nuestras madres presentes o ausentes por alguna razón, tenemos que rendirle tributo, tenemos que reconocer que son seres humanos. Y de esa manera nosotros vamos a poder ser unas personas equilibradas. Y muchas veces a lo largo de todo el proceso vimos historias de diferente índole donde la maternidad y la paternidad estaban muy sensibles a la hora de grabar, y nos dimos cuenta que había la necesidad de darle voz a ese canto. Excelente. Alexander, para quienes nos están escuchando en este momento, uh-huh, ¿es un público, está dirigido a algún público en específico o es para todo público? Básicamente a partir de 12 años. Yo okay. Siento que es censura B, no tenemos un lenguaje que muestre violencia, todo lo contrario, tratamos de tomar como referente la poesía, creemos el poder dramatúrgico de las palabras y que mostramos problemáticas que no son ajenas a nosotros, sino todo lo contrario, nos compete como en el día a día. Y bueno, como referentes inmediatos, te puedo decir que tomo al maestro Diego Rísquez, cineasta venezolano, al maestro cubano Humberto Solás, creador del cine pobre, que con pocos recursos se puede contar una gran historia, y del maestro Pedro Almodóvar, que él se enfoca más que todo en la maternidad, nosotros nos enfocamos hacia la parte de la paternidad, y el maestro Subiela nos muestra un realismo mágico latinoamericano, que estamos llenos de costumbres, de tradiciones, donde nos pasamos, el escenario es la actualidad, donde nuestros personajes están llenos de mucha carga emotiva y que tienen mucho que contar. Creo que es una historia donde todas las personas que vayan a acompañarnos de una manera u otra nos van a ser cómplices de esta aventura. Excelente. Son 2 días de funciones. Sí. Pero no, la vamos a escuchar toda esa información en la segunda parte. Ahora vamos a irnos a identificar la emisora. Sí. Y luego regresamos. ¿Seguro? Con más información de este mediometraje, Papá. Seguro. Las 12 y 55 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. Vértices de la Gran Misión. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Vértice 7. Más patrimonio cultural. Raíces firmes y de crecimiento. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisiónCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com. El Oriente Venezolano y su cultura. 12 años exaltando nuestras potencialidades, tradiciones y valores ancestrales. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, descubre las particularidades de esta hermosa región de Venezuela. El Oriente Venezolano y su cultura. Con Lisbé Ramos, por Alba Ciudad 96.3 FM. Este sujeto se ha convertido en una molestia para nuestros intereses aquí. Un mejorín. ¿El qué? Primero. Disfrútala en los cines esta semana. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema, confidencial, Mario Benedetti, libro cardenalito, lengua y literatura de quinto grado. Fueron jóvenes los viejos, pero la vida se ha ido, desgranando en el espejo. Y serán viejos los jóvenes, pero no lo divulguemos, que hasta las paredes oyen. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. La capa de ozono es la única protección que tiene la Tierra contra los dañinos rayos del sol. Es una especie de escudo natural que ayuda a preservar la vida en el planeta. Si este gas que cubre toda la Tierra se agota, provocaría un exceso de radiación ultravioleta, aumentando el riesgo de cáncer de piel y cataratas en los humanos. Además, afectaría los ecosistemas y las plantas serían menos productivas. Cuidar el escudo protector de la Tierra ha sido y sigue siendo un gran desafío ambiental. Nuestro planeta, nuestro hogar. Las 12 y 59 minutos. Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial. La mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos, recorriendo hasta el joropo oriental, cultura hip hop, del drill y del trap. La 96.3 te la da. MHA. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando es la 1 de la tarde, estamos de regreso en este su noticiero Cultura al Día con esta servidora Angie Vélez, el día de hoy conversando con Alexander Hurtado, con quien estamos conversando respecto a Papá, el mediometraje escrito y dirigido por él, que se estará presentando en estos próximos días en el primer Festival de Cine Venezolano, Memoria y Patrimonio. En la parte anterior, Alexander, te preguntábamos, bueno, decíamos que son 2 funciones para la presentación en este primer Festival de Cine Venezolano. Coméntanos un poquito cuáles van a ser esos días y los horarios. Bueno, los esperamos con los brazos abiertos a que nos acompañen en la sala Jacinto Convit del Museo de Ciencias a la 1 de la tarde el día jueves, y el día viernes a las 4:15 de la tarde en la sala Margot Benacerraf de UNEARTE. Excelente. Comentábamos también antes de retomar la entrevista que es el último trabajo de... el maestro Julio Mota. Excelente. El gran maestro Julio Mota, bueno, primer actor de nuestro cine, de televisión venezolana, es uno de nuestros protagonistas, Paul. Y bueno, creo que fue una experiencia maravillosa, cabe destacar, a poderlo dirigir y contar con tanta sabiduría. Una persona bastante creyente en el arte, en los seres humanos, y ferviente que el arte tenía que ser promotor de cambios. Creo que es importante que en esta presentación, más allá de estar enmarcado de este maravilloso festival, también queremos dedicar estas presentaciones a su memoria. Excelente. Alexander, cuéntanos un poquito qué te parece a ti esta iniciativa del primer Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio. Bueno, yo creo que como decía el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa, es el momento de reencontrarnos con nuestro cine venezolano. Mirar un pasado, se están rescatando grandes piezas de nuestra cinematografía, y que es honrar el pasado, mirar el presente, qué se está haciendo, qué se está contando, qué otras realidades hay en nuestros cineastas actualmente, y por qué no, de esta manera podemos mirar un horizonte hacia el futuro, cómo va a ser nuestro cine venezolano a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, honrar tributo a grandes maestros como Alfredo Arce, que fue un gran animador, creador de stop motion, y bueno, creador, la maestra también fallecida, Margot Benacerraf, que fue una gran documentalista importante y creadora, bueno, también de esta gran institución como es la Fundación Cinemateca Nacional. Excelente. Una vez que ya Papá haya tenido su participación en este primer festival, ¿dónde más podemos ver a Papá? Bueno, tenemos visualizado seguirlo difundiendo a través de festivales, y bueno, próximamente estará disponible en plataformas digitales, en YouTube, en stream, pero primeramente queremos tener nuestra gira de medios, queremos darlo a conocer en diferentes espacios, en diferentes festivales, porque es una historia que queremos no solamente mostrar el material en sí, sino también hacer jornadas de sensibilización sobre estos temas que tanto lo necesita nuestro público venezolano. Excelente. Ya para ir cerrando, Alexander, porfa, reitéranos cuáles son los días, cuáles son los horarios y si tienen redes sociales, de repente, como tú decías, pues para que la gente esté pendiente de las próximas difusiones de Papá. Bueno, los invito a seguirme en mis redes personales, @soyalexanderhurtado, y la cita es el jueves a la 1 de la tarde en la sala Jacinto Convit del Museo de Ciencias, y el viernes a las 4:15 de la tarde en la sala Margot Benacerraf de UNEARTE. Vale, muchísimas gracias, Alexander. Gracias, Angie, por toda esta información.